la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de La Otra Mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas La Otra Mirada. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Intensos y apasionantes son estos sonidos con los que abrimos esta noche este programa. Estos ecos cumplen nada más y nada menos que 37 años desde la primera vez que los escuché. Mucho ha llovido desde aquel año de 1978. Televisión Española emitía sin complejos la serie de investigación OVNI Proyecto Libro Azul, con esta voz profunda, la cual de forma casi hipnótica nos dejaba boquiabiertos frente a aquellos televisores de la época y haciendo cotas de audiencia hoy absolutamente impensables. Sin duda eran otros tiempos, en los que la ausencia de las infinitas formas de comunicación tecnológica que hoy nos rodean y nos ahogan, hacían posible lo que hoy es imposible. Estoy refiriendo a la reflexión. Tiempos en los que los llamados avistamientos ovni por todo el mundo, más que ser una moda, eran algo que incomodaban a ciertas esferas del poder y lo siguen haciendo. Y agitaban el afán de mirar los cielos con otra mirada, siempre con otra mirada esos casos que aparecían de forma discreta fundidos en blanco y negro en la columna de la crónica de sucesos de los medios en el momento. Muchos de aquellos investigadores consagraron su vida a reunir las piezas de ese puzzle, el cual hoy permanece incompleto, y a desmentir los muchos casos fraudulentos que en busca de protagonismo o dinero empañaban la labor de aquellos hombres y mujeres. Hoy más que nunca, aquella serie Investigación OVNI, Proyecto Libro Azul, cobra un significado de pro al ver los titulares que aparecen en los diarios españoles esta misma semana, porque quizás, aunque el mundo cambia a una velocidad de vértigo, hay cosas que por su esencia hoy puedo decir que son imperecederas, y me estoy refiriendo a las miradas que se posan en los cielos de medio mundo cuando aparecen esas luces de lo imposible y que nos recuerdan que quizás, y digo quizás, no estemos solos en mitad de este universo que nos rodea y del que tampoco conocemos. Mi amigo y gran periodista Carlos Mesa me enviaba y rescataba del viento del olvido estos audios con los que esta noche hemos decidido abrir La Otra Mirada, leyendo el titular que aparece en el prestigioso diario El País en su edición digital en estos días. Leo textualmente: Estados Unidos ha decidido poner a disposición de cualquier usuario toda la documentación que guarda sobre los avistamientos ovnis tras la Segunda Guerra Mundial, según publica Daily Mail. Hasta ahora la información se podía encontrar en los archivos nacionales situados en Washington. Sin embargo, ahora se podrá acceder a ella de manera gratuita y a través de Internet. Están recogidas en la página web Project Blue Book. Los informes se corresponden con los presuntos avistamientos investigados por el proyecto Libro Azul, de ahí el nombre de la página web. Esto supondría más de 12.000 alertas que en plena Guerra Fría llegaron a las oficinas de la Fuerza Aérea Estadounidense, informa el mismo medio. Concretamente, habría un total de 12.618 informes de avistamientos, 701 de los cuales no tuvieron explicación. Hay una gran cantidad de trabajo para los investigadores aficionados intenten encontrar una explicación a aquello que nunca lo tuvo, ha explicado Nigel Watson, un conocido ufólogo experto en esta materia. Dicho queda, y sobre todo con el romanticismo que produce ver cómo de nuevo el famoso Libro Azul vuelve a ser el epicentro de todas las miradas, esta noche comenzamos este programa mirando a los cielos y a la pantalla que nos conecta con ese otro mundo llamado la red, donde hoy a golpe de ratón cualquiera de nosotros puede acceder a documentos oficiales y fotografías que hasta ayer eran materia reservada para muy pocos. Y es que al final, 37 años más tarde, el lenguaje, amigos, sigue siendo el mismo. Solo ha cambiado las formas y los que éramos unos críos frente a aquel televisor, hoy nos sentamos frente a estos micrófonos. Pero la esencia, la pasión, no ha cambiado. Abrimos el Libro Azul esta noche a bordo de nuestro galeón de La Otra Mirada. Es noche de radio, así, de forma muy especial, comenzamos esta noche. Bienvenidos. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. Dice que este viejo es de aquí, que estaba anoche y vio lo que pasó. Il était ici hier soir, il a vu ce qui s'est passé. Dígame lo que vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue exactamente? ¿Usted vive aquí? Conteste, por favor. ¿Qué vio? Tiene quemaduras. Regardez, il est brûlé, le pauvre homme. El sol salió anoche y me cantó. El sol salió anoche y me cantó. Dice que el sol salió anoche y que cantó para él. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, esta noche es La Otra Mirada, un encuentro singular. Esta noche tenemos que mirar a la estrella y tenemos que mirar a la pantalla del ordenador. Lo acabamos de decir, Estados Unidos ha decidido poner a disposición de cualquier usuario toda la documentación que guarda, y ponemos toda entre comillas, sobre los avistamientos ovnis tras la Segunda Guerra Mundial, según publica Daily Mail, una página llamada The Project Blue Book, el libro azul. Esta noche he querido llamar a un buen amigo mío, un amigo de todos, el cual con toda gentileza, porque tiene un catarro de los de altura, pero ha querido embarcar con nosotros en La Otra Mirada para hablar de estos pormenores. Me estoy refiriendo al único inigualable, gran periodista y gran divulgador, Carlos Mesa, desde la ciudad de Condal. Querido Carlos, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Gracias por contar conmigo. Bueno, no, al contrario, bien ha llegado, porque tú sabes que para nosotros es, y lo digo ya, bueno, con el peso ya de algunos añillos ya, un auténtico privilegio el poder compartir contigo estos tientos de radio. Carlos, yo creo que hablar de este terreno contigo es lo más acertado por muchas razones. Tú eres un gran especialista precisamente en el terreno de las tecnologías, un auténtico erudito en la programación, etcétera, etcétera, y conoces mejor que nadie los entornos y entresijos de la propia red, y al mismo tiempo por esa otra cara, ¿no? Esa bicefalia, ese gran hombre de la investigación, donde también no ha tenido ningún tipo de prejuicio a la hora de ser uno de los investigadores del misterio más abanderado en España. Cuando se combinan todos esos mundos, ¿no? Y cuando la tecnología es hoy, como acabamos de decir a través de esa página web, el gran escaparate donde se nos muestra desde los años 40, 50 y 60 en este primer tiento, lo que es la Guerra Fría, esa serie de denuncias de avistamientos, tu primera reacción, ¿cuál es? Porque aunque ya sabemos que no hay nada nuevo sobre el libro azul, que es un clásico, pero bueno, esta nueva impronta, ¿qué opinión te merece? Pues como ya sabes, el proyecto Libro Azul en realidad no nació en internet, sino que esto es un proyecto de la USAF, que en realidad procede, si no recuerdo mal, del año 1900, de los años 1950 en adelante. Es el que del año 1951, para ser exacto, es el que retomó otro proyecto que se llamó el proyecto Grudge y que se extendió hasta el año 1969. Y después, si quieres, de este proyecto hablamos las conclusiones que se llegaron a dar. Pero bueno, respecto a lo que ha salido en estos momentos por internet, la desclasificación de todos los informes del proyecto Libro Azul no es la primera vez que circula por internet. Ya existía una página web donde se podían consultar. Si bien ahora ha habido un grupo que se llaman Black Bowl, y esta gente, que si alguno sabe cómo moverse por internet, quizás sepa o haya oído hablar del JUIS. No tiene nada que ver con el gobierno. Detrás de Black Bowl y mirando el juicio se ve el nombre de John Greenwald, y es de Newcastle. John Greenwald es el que ha colocado la página Project Blue Book .deblackbowl.com, y es donde ha hecho un navegador que permite consultar los 12.000, dice él que son unos 12.000 informes que van desde los años 1940 al 1960, pero yo he estado echando una ojeada a algunos y a mí los números no me salen. Supongo que al final aparecerán los 12.000, pero deben haber en estos momentos la mitad aproximadamente, ¿no? Y sí, se pueden consultar de dos maneras. A través de este navegador, tú vas a una fecha concreta, tienes la referencia y dónde se produjo el caso, y te aparecerá el informe, que no suele estar siempre completo, a veces solamente hay parte de este informe, y muchos de los informes desclasificados están, la mayoría de ellos, tachados, es decir, sus nombres, los nombres han desaparecido dentro de las fotocopias que se exhiben, ¿no? Que suelen ser fotocopias, como digo, en formato PDF y en formato JPEG, las tienes de las dos maneras, y cualquiera pues puede consultarlo, verlo, y bueno, para los amantes de la ufología, la verdad es que va a venir muy bien, ¿no? Mira, Carlos, te leo textualmente, dice así, como se hacía mención a la noticia, concretamente habría un total de 12.618 informes de avistamientos, de los cuales 701 no tuvieron una explicación oficial. Hay una gran cantidad de trabajo para los investigadores aficionados que quieran encontrar una explicación a aquello que nunca tuvo. Yo ya no sabría decirte, mira, este terreno se puede convertir en el terreno más friki del planeta Tierra, o mejor dicho, fuera de él también, o se trata de una doble intencionalidad, ¿no? De que verdaderamente haya unas líneas de investigación las cuales puedan llegar, aunque yo ya no sé, con el paso de tantos años, poder aportar luz sobre el terreno. Mira, yo haciendo mi particular cotejo, ¿no?, a través de la página, en 1950 se encuentran 4 casos que mencionan a España, en 1960 se encuentran 6, y hace un largo recorrido a través de nuestro país, de nuestra vieja piel de toro, donde encontramos casos en Madrid, en Zaragoza, en Torrejón, en Toledo, en Morón, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo ya no sé hasta qué punto se puede añadir un algo más cuando un caso está tipificado, pues nada más que en los años 50, ¿no? Después de tantos años. Pero ¿para qué se puede utilizar todo esto? ¿Qué, según tu criterio, ¿no? ¿De qué manera se podía aportar en positivo y de qué manera se puede encontrar esto un poco también en esa otra agua de borraja? Este proyecto que circula por internet es más una... Es más una curiosidad que no una aportación, porque el proyecto Libro Azul en realidad era un proyecto que ya estuvo pensado desde un principio por la USAF, en su realidad, no hablamos de internet, para desmitificar todo el tema OVNI, ¿no? Y llegaron a la conclusión, el general Nathan Twining, si no me falla la memoria, de que todo se podía explicar y que apenas quedaba un 0,4% de casos donde no había explicación ninguna. Y ellos decían, además, concluía la USAF, que porque no le habían dedicado el tiempo suficiente, que si no, todavía ese 0,4% de casos restantes podrían ser explicados científicamente de alguna forma. En realidad, lo que ellos daban a entender era que, que todo era fruto de lo explicable o provenía, o en algunos casos también daban a entender que algún, entre comillas, majadero, pues había tergiversado la información para intentar dar a entender que se trataba de algún avistamiento propio de extraterrestres, ¿no? Pero cabe recordar a todo el mundo que el proyecto Libro Azul lo que intentó desde un muy buen principio era concluir que el tema extraterrestre no existía y que además había que emprender una campaña de desacreditación contra la opinión pública que creía en estos temas, ¿no? Inclusive estuvieron dispuestos desde el Libro Azul a utilizar a Walt Disney y a utilizar a la televisión y a otros medios de comunicación pues para ridiculizar todo el fenómeno. Yo creo que hoy se están utilizando, si se utiliza, ¿no? Yo no digo de que sea ni no sea, pero se utiliza la sobreinformación. En vez de ridiculizarlo, lo que se pone una cantidad es enorme de información, un poco en el frontend directamente de lo que el público, todos nosotros, podemos encontrar en internet. Cuando la información es tan grande, es tan absoluta, llega un momento en el que es muy difícil, ¿no?, cribar lo que es la paja del trigo. En cualquier caso, tiene un tono romántico, Carlos, porque mira, uno de los expedientes lo tengo precisamente ahora mismo en pantalla. Uno de los primeros que aparece, fechado el 14 de julio de 1955. Y voy a intentar traducir así más o menos a vuela pluma sobre el contenido en inglés que dice. Él dice: dos físicos californianos, estando de vacaciones en España, observaron perfectamente un objeto redondo, sólido, volando sobre el noroeste, cerca de la línea de, bueno, la línea del horizonte sobre Madrid, ¿no? Y bueno, pues fíjate, uno de los documentos que vamos a encontrar dentro de ese proyecto, ya te digo, datado el 14 de julio de 1955, con todas sus licencias, ¿no? Qué lectura, ¿no? Cuando uno empieza a leer este tipo de cosas, dices tú, bueno, pues muchas veces lo que han dicho, eso no ocurría. Bueno, pues yo no sé si se le puede dar una explicación o no. En cualquier caso, la denuncia ahí estaba, ¿no? Y sí, se recogía. Ellos, estos informes, además siempre estaban clasificados de varias maneras. Ponían explicable, inexplicable o tenían también una tercera categoría, que era la de con información insuficiente. En este que tendrás delante, no sé en qué categoría estará clasificado, porque ahora no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, te da con lo que te acabo de comentar, pues te da una idea aproximada de qué es lo que buscaba el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul. Carlos, el 2015 es precisamente el año de la luz, ¿no? Todo lo que el circuito de la ciencia, de la astrofísica, están dando auténticas ponencias. Dicen los grandes entendidos que el gran titular llegará pronto. Y cuando digo gran titular, por favor, entiéndase en la justa medida, ¿no? Encontrar vida en el universo. Lo que pasa es que la palabra vida tenemos que entenderla adecuadamente. Una simple bacteria, encontrar un modelo de vida fuera de nuestro planeta, es una de las grandes asignaturas pendientes. Pero supongo que ese titular va a llegar. Nos estaban anunciando cómo exoplanetas se siguen descubriendo, donde la posibilidad de ciertas formas de vida, vamos a llamarlo así, lo cual no significa el famoso arquetípico hombrecillo verde, ¿no? Pero ese titular llegará. Creo que hay una especie de egocentrismo todavía a la hora de decir, bueno, pues somos la única creación que existe en este gran vacío. Yo, bajo mi punto de vista, que opinar en ese sentido y de una manera tan rotunda, creo que ya no va ni acorde ni con la madre ciencia, ¿no? Sí, desde luego, mira, una de las grandes películas del año pasado fue Interestelar, de Christopher Nolan, y bueno, ya abogaba por esta teoría, ¿no? La de posibilidad de buscar exoplanetas donde hubiera posibilidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que ya de alguna manera se nos está preparando al respecto, y ojo, ya no hablamos de ciencia ficción, sino que hablamos de películas como esta que nos hablaban de ciencia más que de ficción, ¿no? Sin ir más lejos, hace unos días también, y en ese mismo lenguaje de la ciencia, Carlos, no deja de ser sorprendente, y tengo que compartirlo contigo, cuando en este 75 aniversario de nuestro bastión de ciencia, como es el CSIC en España, que forma y abandera todas las áreas del conocimiento, hacía mención sobre esa famosa expedición Rosetta, ¿no? En la que todavía están intentando averiguar qué es lo que ha pasado con el módulo Philae. Y bueno, pues fíjate, la ciencia hoy, ¿no? En un cometa estamos intentando monitorizar para intentar determinar de alguna manera cuáles fueron también, a través de la composición, los posibles orígenes de la vida en el planeta Tierra. Hoy podemos ser grandes amantes de la ciencia, pero también podemos al mismo tiempo entender el terreno de lo que es llamada la ufología a través de la propia historia, ¿no? En páginas como el Libro Azul y estas tendencias, donde uno puede también hacer sus pinitos en la investigación ufológica. Sí, ¿no? hombre, la investigación ufológica ya no. Antes tenías que desplazarte muchísimos kilómetros y tocar de muchas puertas para poder encontrar un pequeñito dato, ¿no? Hoy en día Internet y bueno, este tipo de desclasificaciones a lo largo de los años permite que cada vez haya más investigadores amateur, pero que no dejan de ser igual de buenos. Sí, se lo toman evidentemente en serio, que aquellos investigadores nostálgicos de antaño, ¿no? Oye, hablando de nostalgia, déjame que te diga una cosa. Una cosa muy curiosa para los que ya tienen una cierta edad, pues como yo. Yo siempre digo que soy de la generación de Mazinger Z, ¿no? Y más de uno, que, más de uno, formamos parte. Más de uno que decimos así, ¿no? Y resulta que investigando sobre el proyecto Libro Azul para La Otra Mirada, pues recordé que de pequeño veíamos por televisión una serie que se llamaba, una serie de televisión del año 1978, que en inglés esa serie se llamó Project UFO, pero que aquí la tradujimos como Proyecto Libro Azul, y que versaba sobre los distintos episodios del Libro Azul, del que estamos haciendo mención ahora. Y hay un texto que me gustaría leerte, porque yo creo que le va a dar mucha a más de uno le va a dar alegría volver a escuchar estas palabras que te voy a decir, que formaban parte del comienzo o de la cabecera de aquella antigua y mítica serie de televisión. Y decía así, mira: Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que dijo ver. Estos son objetos volantes no identificados que la gente dice estar viendo hoy en día. ¿Son una prueba de que estamos siendo visitados por civilizaciones de otras estrellas? ¿O qué son? Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos comenzaron una investigación de este fenómeno en busca de la verdad. Lo que van a ver es parte de esa búsqueda de hace 20 años. Pues bien, así comenzaba, la serie mítica de televisión Proyecto Libro Azul, y que conmino a que alguno la busque por YouTube, porque, bueno, pues aparte de estas cosas que estamos explicando, de que ya existe una web donde consultar la documentación real, pues después que se sepa que ya en el año 1978 nosotros también teníamos, empezábamos a imaginar este tipo de, convertirnos nosotros en investigadores. Este programa está basado en informes oficiales obtenidos en investigaciones del gobierno acerca de pretendidas visiones de objetos voladores no identificados registrados en los archivos nacionales de los Estados Unidos. Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que dijo que vio. Carlos, es precisamente ese quizá el mejor bastión, ¿no? Con colocar el romanticismo del propio misterio, de la búsqueda, ¿no? Tú eres un hombre que siempre ha sido tremendamente valiente en colgarte la mochila al hombro y en explorar cada rincón de este pequeño mundo azul en el que nos encontramos. Y tú mismo, de tus palabras, yo un día te escuché decir: Alejandro, no sabes lo que uno siente al ver las pinturas en el desierto del Tasile, ¿no? Que es lo que intentaron representar aquí de aquella manera. Eso lo decía a través de las palabras de Carlos Mesa. Es que alucinante. Y sin embargo, al final, bajo mi punto de vista, al final el hombre siempre tiene una asignatura pendiente, que es en sí mismo el criterio de la propia búsqueda. Y yo, bajo mi punto de vista, es lo que nos mueve, Carlos. Sí, yo creo que hemos sido una generación que ahora lo vemos todo este punto de vista romántico, ¿no? Que ya crecimos con todos estos misterios y que nos ha transformado en lo que somos ahora, ¿no? Y ahora te lo miras todo desde otra perspectiva, ¿no? Y dices, caray, qué cosas creíamos antaño, ¿no? Mira, precisamente mirando para el proyecto Libro Azul, pensé, digo, bueno, voy a mirar casos, a ver si han sido desclasificados casos famosos, ¿no? Como la Batalla de Los Ángeles del 1942. Bueno, esta no está, ¿no? Donde se supone que hubo unas explosiones en el cielo donde se estaba disparando a una posible invasión alienígena, ¿no? Bueno, eso no aparece. No sé si recuerdas tú aquellos ovnis de George Adamski, que eran como una especie de platillos con unas bolas en forma de patitas por la parte de abajo. Sí, nosotros nos lo creíamos en aquel entonces, y ahora ves las fotos. Y yo estaba mirando las fotos y veía una especie de artilugio ahí raro que parecían ovnis de aquellos de sacados de esas películas de los nazis contra los Estados Unidos. En la parte de arriba se le ve hasta una bolita con un agujerito que supongo que era para colgar el hilo Pero... el vídeo con el colgar el platillo volante y hacer la foto correspondiente, ¿no? Quiero decir, es que hasta los efectos especiales de hace un montón de años eran malos, pero malos malísimos. Malos malísimos, ¿no? Caray, solamente le faltaba un poco de... No podíamos creer estas cosas. No, solamente le faltaba un poquito de banda de sintonía y que entrase la voz de Orson Welles, ¿no? Mira, Carlos, yo no sé si estamos solo en el universo, ¿no? Sin duda alguna hay una verdad absoluta. Nosotros estamos aquí en este planeta azul como población, bueno, pues hemos llegado, ¿no? Incluso a hacer los tientos que hoy hacemos a la exploración de nuestro universo. A mí me asombra cuando dicen mis amigos de la ciencia lo grande que es este patio, por qué decirlo así, cuando se miden en unidades astronómicas y empiezan a utilizar unos números que simplemente producen vértigo. Estamos en mitad de una nada la cual prácticamente ni entendemos, ¿no? Donde existen todas estas corchetas y donde existen todos estos interrogantes que nos rodean. Es normal, en cierta manera es pseudo normal, si uno lo piensa con un tanto de reflexión, el interpretar que de alguna manera no estemos solo en el universo. Que no hayan acompañado, que lleguen, que no lleguen, que estos casos sean reales o no, que tengan explicaciones, que haya mucho de lo que se oculte o de lo que se calle de la conspiración o no. Mira, no lo sé, lo que sí está claro, que tú y yo formamos parte como el principito, ¿no? Puesto en este punto azul, en mitad de esa nada. Y eso es una verdad absoluta, porque esa es la que tenemos. Eso está claro. Si mira el proyecto Libro Azul, por mucho que intentara desenmascarar todos estos casos, llegando a una conclusión que además la tengo por aquí, ellos llegaron a la conclusión de que la mayoría de casos eran histeria de masas, individuos que inventan casos fraudulentos para buscar publicidad, personas con psicopatologías, malinterpretación de varios objetos convencionales. Bueno, en este proyecto estuvo Allen Hynek. Y Allen Hynek era el asesor científico de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Pues este hombre le cogió un rebote tremendo con las conclusiones del proyecto Libro Azul, en el que él también estuvo inmerso desde un principio, y bueno, y después ya dio su propia interpretación. Y su propia interpretación era muy clara, por mucho que lo intentaran desmitificar y todo lo que quisiera hacer la USAF al respecto, seguramente habrían casos en los cuales evidentemente habría una explicación por descontado, pero muchos casos no tenían ninguna explicación y siguen sin tener ninguna explicación. Por lo tanto, eso significa que claro, que el fenómeno existe, que eso está ahí, que hay avistamiento de objetos metálicos. Y ya no por parte de personas, personas de la calle, sino que habrán ahí, como tú bien sabes, multitud de casos de pilotos que han llegado a ver objetos volando alrededor de sus aviones comerciales, ¿no? Y esta gente está muy acostumbrada a ver globos, Venus, Júpiter y cualquier otra cosa. Es decir, no hay malas interpretaciones al respecto. Por lo tanto, por mucho que la USAF haya intentado desmitificar el fenómeno a través del proyecto Libro Azul y de otros, el fenómeno existe, el fenómeno está ahí. Yo creo que hasta los mismos astronautas, algunos de ellos han venido con una conversión, vamos a llamarlo así de alguna manera, una percepción de ese todo que nos rodea. Lo cual también no hace pensar. A mí una de las cosas que, sinceramente, no logro entender, ¿por qué no hay una cierta humildad a la hora de decir, bueno, pues si algo no tiene explicación, no la tiene y punto. La ciencia, como marchamos, como baremo, como instrumento, nos ayudará a entender de alguna forma lo que en principio aparece con esos puntos suspensivos. Lo que yo no entiendo, por qué muchas veces se traza de una manera tan radical doble forma de entender, o blanco, negro, mentira o no, friki o científico, no lo entiendo. Yo, bajo mi punto de vista, con los pies puestos en el suelo se puede mantener ambos lenguajes. ¿Qué son realmente los grandes científicos sino personas que son auténticos exploradores del conocimiento, que puedan llegar o no a materializar al final? Hoy por hoy y al día de hoy, y vuelvo a decir, y este programa es muy amigo de la ciencia, y estamos siempre con con el oído puesto en lo que nos dicen a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía, por ejemplo, y en el que no paran de decirnos la cantidad de descubrimientos que hoy por hoy están haciendo. ¿Por qué no algún día puedan llegar y decir, oye, pues hemos encontrado esto también? Yo no me iba a espaventar, si es normal. Lo que hay que tener es una amplitud de espectro un poquito más amplia, ¿no? Sí, debería ser así, pero mira, si volvemos de nuevo al proyecto Libro Azul, será, creo, recordar que en diciembre de 1951, cuando se ofrezca el informe especial número 14, el de las conclusiones, ¿no? Y entre las conclusiones que ofrece el gobierno de los Estados Unidos, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, es ningún ovni sobre el cual ellos hayan investigado ha supuesto ningún tipo de amenaza para la seguridad nacional. Y ahí tienes la respuesta. Bueno. Ellos lo que están buscando es dar a entender que la seguridad nacional no está afectada, ¿no? Porque si reconocen abiertamente que hay una serie de objetos que se mueven independientemente de lo que ellos digan por el cielo abierto de los Estados Unidos, pues bueno, eso hubiera implicado que para que existen, ¿no? Siempre la seguridad nacional como título, ¿no? Carlos, como argumento, sin duda alguna. Carlos, en forma de epílogo, oye, mira, tendrá que ser un tal Julian Assange a través de Wikileaks, que ya ha pasado en ese mutismo absoluto, quien algún día tire de la manta y nos enseñe un documento que de aquellos de los que dicen que no quieren que veamos, o será la madre de ciencia, o serán terceros, o serán personas tan normales como tú y yo los que algún día darán la explicación a este gran enigma que del universo, del cielo, de si estamos solos o no. ¿Tú cómo crees que vendrá la cábala? Sí, la verdad es que tendrán que ser otros los que nos desvelen los secretos del universo, ¿no? Y bueno, ahí están los anónimos y tantos otros grupos que ahora están apareciendo. La verdad es que el panorama cibernético está cambiando muchísimo y esta sociedad del siglo XXI también, y bueno, vamos a tener grandes descubrimientos, y no precisamente por la mano de quienes deberían ofrecerlo, ¿no?, sino muchas veces por la mano de todos estos particulares. Tristemente, ¿no? Yo en otro momento ya te emplazaré, yo tengo que hablar mucho contigo. El mundo está cambiando, Internet es esa calle donde todos nos asomamos y se está poniendo el patio un poco tenso en muchos terrenos. En otro momento hablaré contigo del famoso ciberataque que sufrió Sony, de ver cómo esa llamada seguridad de la Internet hoy por hoy va a apretar tuercas después de todo lo que ha ocurrido en París, un poco vigilando al mundo y de qué manera, a través que preocupa y mucho, Carlos, y donde de alguna manera vamos a ver muy limitada, ¿no?, nuestra propia libertad. Yo te voy a dar un dato al respecto. Venga, dime. Y luego, si quieres, daremos la dirección del archivo del proyecto Libro Azul original. Claro que sí. Te voy a dar un dato al respecto. Tú, igual que yo, ya sabes lo que es la ICANN. Uh-huh. Es el organismo que supervisa los nombres de dominio. Correcto. Si se quisiera, y eso se encuentra en los Estados Unidos, entonces la ICANN se encuentra allá, no está físicamente hablando, me refiero, ¿no? Y si ellos quisieran, y de verdad erradicar el yihadismo, hacía mucho tiempo que lo podrían haber hecho. Es simplemente desactivar los nombres de dominio de aquellas páginas web que están alentando a las armas o al asesinato en nombre del Islam. Lo tendrían muy fácil, como digo, sencillamente desactivar esos nombres de dominio y ¡pop! Abajo se vendría todo ya, es decir, esas páginas no existirían. Sin embargo, parece que no, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Hay que estar encima de todo el mundo para comprobar qué es lo que hacemos todos en nombre de la supuesta seguridad internacional o nacional de cada país, ¿no? Y bueno, ¿por qué no lo hacen comenzando desde el origen, que es desactivo los nombres de dominio de aquellos que están ofreciendo este tipo de contenidos que no deberían estar ahí? Y oye, y se acabó, y nos dejan a todos los demás tranquilos. Sí, pero tú ten en cuenta que se convierte en un cebo, realmente, en un cebo que en el cual, como tú acabas de decir, no solamente les permite tenerlo a ellos bien localizado y de qué manera van palpitando, sino también de quiénes son los que se arriman a esos derroteros, ¿no? Sí, es que es una cosa muy absurda cuando dices, si tú tienes el interruptor, pues sencillamente le das al interruptor, desactivas el nombre de dominio de quien te molesta y se acabó. Pero no, hay que estar encima de todos diciéndole a la gente que es por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Lo cual dices, bueno, aquí hay cosas que no me acaban de encajar, ¿no? Bueno, volviendo a lo del proyecto Libro Azul, mira, déjame dar la página web original del proyecto Libro Azul. Venga, no la que acaba de salir ahora. Tomamos buena nota, cuéntanos. Mira, es bluebookarchive.org. Blue Book. Uh-huh. Y tal cual, Blue Book de libro, archive.org. Esta es la página original del proyecto Libro Azul. La que acaba de aparecer es la correspondiente al grupo Black Ball. Vale, y en esa página vamos a encontrar los mismos frutos que vamos a encontrar, por decir, las mismas esencias, ¿no? Bien. Exacto, son los mismos archivos, bueno. Ni más ni menos. Lo que pasa es que quizá la original es algo más completa. En cualquier caso, Carlos, yo sigo diciendo que hay un tremendo romanticismo cada vez que miramos al cielo, cada vez que esas luces, esa forma o esos expedientes aparecen. Hay algo en nuestro interior que se conmueve de una manera absoluta. Quizá la necesidad de entender de que no estamos solo en el universo, que hay un algo más, que hay una inteligencia más, o que simplemente más allá de los puntos suspensivos, hay mucho terreno todavía por descubrir. Quizá esa sea en definitiva la esencia de lo que nos mueve. Y esta noche has puesto tú el dedo en la llaga recordando aquella frase de la mítica serie de televisión de 1978. Carlos, solamente, fíjate, yo digo que el mejor ufólogo tiene que ser solamente una persona un poco diestra a la hora de utilizar la matemática. Si solamente haciendo lectura de la cantidad de cientos de miles de millones de estrellas que están brillando a través de los estudios en todas las direcciones del universo, donde hablan de los cúmulos de estrellas, de la formación, de cómo, de los exoplanetas, hablan de ese todo, de la unidad astronómica, solamente con abrir la opción, la variable, porque de hecho ocurrió en este punto del universo llamado el planeta Tierra, de que se pudiera producir, por las razones que sean, que tampoco lo sabemos cómo se pudo originar, cuál fue el detonante para que de todo esa probeta saltara la chispa llamada de la vida en su primera forma, solamente con esbozar ese 0, algo por ciento en esa proporción tan gigantesca, el número de vida que aparece en el universo es gigantesco. Y eso es una razón y una obviedad matemática. Y eso no se le puede decir que no, porque incluso los astrofísicos, cada vez que entran en ese diálogo, ellos tienen la reticencia a la hora de decir, mira, hay que saber, nosotros no queremos hablar de hombrecitos verdes, queremos hablar de forma de vida y entender la forma de vida como hay que hacerlo. Y te puedo asegurar que solamente el lenguaje de entender de que el universo, y entiéndase por favor bien en el contexto, está lleno de vida, es una hermosísima sinfonía que esta noche me gustaría aquí cantar en La Otra Mirada, ¿no, Carlos? Oye, Carlos, un par de preguntas más y te dejo marchar. La primera, ¿cuáles son los grandes planes que tiene Carlos Meses para este 2015? Porque si pasan por la ciudad condal, hay un lugar llamado Planeta Insólido e Insólito, donde Carlos va a proponer las mejores excursiones del mundo mundial a través de la ciudad condal. Pero en carnes propias, ¿dónde tiene puesto, si se puede contar, el norte de Carlos en sus grandes aventuras? Pues para este año, mira, seguir con mis rutas por aquí por Barcelona, sobre todo las que tengan que ver con Gaudí, que cada vez estoy expandiendo más el horizonte, ¿no? Y añadiendo nuevas rutas. La última ha sido Torre Bellesguard, que me he encontrado alguna que otra sorpresilla por allá. Como por ejemplo que Gaudí nos había dejado en uno de sus vitrales el Grial, porque luego resultó ser que es el mismo Grial que Martín I el Humano había entregado a la Catedral de Valencia. Y entonces Martín I el Humano diseñó una torre, y esa torre es la que luego se convertiría muchísimos años después, en el 1909, en la Torre Bellesguard de Gaudí, ¿no? Y hablamos de 500 años de diferencia, ¿no? En 1409 se hizo la original, y en el 1909 Gaudí hizo la Torre Bellesguard encima del castillo de Martín I el Humano. Bueno, pues ampliando horizontes con el tema de Gaudí, de hecho estoy escribiendo un libro sobre anécdotas de Gaudí y sobre el Gaudí masón, y luego pues estoy con mis viajes también por el sur de Francia, que no cejo de hacer viajes por allá, pues en busca de cuevas del catarismo. Bueno, encontré algunas, inclusive de las que mencionaba Otto Rahn en su Corte de Lucifer, el famoso libro, ¿no? Y se las enseño a la gente. Cuevas que, si no te dicen dónde se encuentran, serían muy difíciles de encontrar, porque no son cuevas públicas. Y preparando nuevos viajes. Bueno, ahora quisiera hacer alguno para Egipto. Quizá haya fortuna y a lo mejor puedo también acompañar a Luis Mariano Fernández a uno de estos caminos de Santiago que él hace, en fin. Preparando viajes, pues, sobre todo, y muchas rutas, ¿no? Pues Carlos, todas las bendiciones, porque tú eres en sí mismo, ¿no? El arquetipo del hombre aventurero, ¿no? De un hombre ilustrado que no le importa colgarse el macuto al hombro y, bueno, y adentrarse en esos mundos que solamente Carlos puede hacer. No es la primera vez que lo hace y bueno, y esto tiene que seguir. Cuéntame. Pues gracias, ¿no? Y que no se me olvide que salió mi libro Barcelona Insólita y Secreta en francés durante este año pasado, y ahora está a punto de aparecer, nada, no debe quedarle mucho, porque ya he hecho una revisión de Galeradas, a la versión en español. Entonces, dentro de nada veremos por ahí Barcelona Insólita y Secreta por todas las librerías de España. Y bueno, pues si alguno se acuerda de mi nombre, ahí le queda el libro. Bueno, creo que se lo pasará bien, porque además está muy fotografiado y muy ilustrado. Estoy convencido que todos vamos a disfrutar de la publicación, y sobre todo una cosa muy importante, antes hacía reseña, ¿no? En la ciudad condal, y más de la mano, ¿no? De la propia mano de Carlos Mesa, si es un apasionado a este lado del micrófono, con algo menos de resfriado in situ, imagínense, un auténtico espectáculo viviendo y palpitando esa Barcelona, ese momento Gaudí en todo su universo. A través de la mano de Carlos Mesa. Carlos, como siempre te digo, no es la primera vez, son muchos años ya. Gracias, amigo mío, por hacer grande la radio. No, gracias por embarcar con nosotros. Gracias a ti, que me da mucho apuro cuando se me menciona tantas veces, y las gracias te las tendría que dar. No, en absoluto. Maravilloso programa que haces desde hace tanto tiempo, que creo que todo el mundo se lo debe pasar fantásticamente bien contigo, porque eres un profesional como la copa de un pino, y lo que tengo que estar yo es agradecido a ti por dejarme participar una vez más en tu programa de radio. Bueno, Carlos, venga, que después nos tiran de la oreja diciendo, mira, quedó lanzando palabrillas. Carlos, un fuerte abrazo, mejórate, cuídate, y la próxima vez con la garganta a tope, aquí en La Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo muy grande. Hasta luego, Alejandro. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada.

Igualmente, espero que os hayan traído cositas los reyes y bueno, que hayamos entrado bien el 2015. Bueno, pues mucho, mucho carbón que nos ha traído por aquí. Oye, Juan, esta noche me apetece muchísimo hacer un repaso de la sorprendente historia, no solamente de ese hombre llamado Juan Ángel Anta, sino también de lo que profesionalmente haces, ¿no? Yo sé que tú eres un hombre absolutamente humilde, recatado, en fin, un placer, ¿no? Pero lo que tú haces es realmente sorprendente, Juan. La detección del engaño de nuestra del lenguaje verbocorporal, que se extrapola directamente para los cuerpos de seguridad del Estado, para las universidades donde tú das también ponencias y donde se está abriendo un amplísimo campo. Juan, ¿cuándo decidiste tú orientar tu vida profesional? ¿De qué manera fueron tus primeros pasos para decir, a partir de mañana voy a hacer esto que muy pocas personas hacen? Pues mira, es curioso, porque bueno, a mí desde muy joven, me gustaba, porque pequeñito sigo siendo, desde muy joven me gusta la comunicación no verbal, ¿vale? Y siempre, bueno, he tratado de indagar sobre ella. Pues cuando estaba haciendo la primera carrera, que era gestión de empresas y tal, pues me gustaba mucho la comunicación gestual de, bueno, que hacen los consumidores a la hora de sentirse atraídos por una marca, por un servicio, por un producto. Bueno, y siempre me interesaba mucho. Y con el paso del tiempo, pues viendo que era muy, muy importante. O me daba a mí la sensación que era muy importante. La comunicación gestual, estoy hablando, Y una de las veces en las que empecé hace ya unos cuantos años, bastantes años ya, a trabajar en centros de menores, bueno, pues yo me daba cuenta de que los menores, en ese centro era un centro de justicia juvenil, pues eran capaces de detectar quién era la persona que tenía más miedo de los educadores que estaban allí o de los profesionales que estaban allí y con quién se podían meter, podían abusar de él o no. Y me estoy hablando ya de profesionales, no de otros compañeros. Entonces yo decía, bueno, de alguna forma lo tienen que estar identificando estos, porque no eran, algunas veces eran profesionales que acaban de llegar nuevos al trabajo, ¿no? Y ni tan siquiera los conocían, y muchas veces eran profesionales grandes, eran personas que habían jugado a rugby o bueno, o que venían del ámbito de la seguridad privada y se metían con esos y no se metían con otros, ¿no? Yo conmigo no se solía meter, yo soy muy bajito, yo a mí de unos 60 pasado y eran capaces personas o chavales delincuentes de mi estatura o más bajos de tratar de meterle miedo en el cuerpo a una persona de 1,90 de 100 kilos sin llegar a conocerlo. Bueno, yo he conocido casos en el que estábamos allí, entraba un profesional de esas características y marcharse en 2 horas porque no podía soportar la presión que le habían hecho a algunos de estos chavales sin pegarle, ¿vale? sin agredirle, simplemente le estamos por la noche, ¿no? Le acojonaban. Y luego, claro, yo decía, pues, ¿cómo lo hace, no? Y como yo, bueno, pues a mí siempre me gusta preguntar, indagar, interrogar, como lo queramos llamar, cuando tenía conversaciones con ellos, cuando tenía entrevistas con ellos, pues les iba preguntando de forma muy sucinta, pues, bueno, aquellos que por qué se metían con unas personas y no se metían con otras. Y la respuesta, la mayoría de las veces es la misma, decía, pues porque le vemos que anda como acojonado, o que va como acojonado, o que yo meto un ruido y se agacha y tiene miedo. Y eso lo identificaban en la forma de comportarse corporalmente, cómo andaban, cómo si se enfrentaban, qué es lo que hacía la persona, si se echaba para atrás o no se echaba para atrás. Claro, luego pensando, y ahora con el tiempo, ¿no?, y investigando sobre ellos, y ahora volveré a investigar sobre centros de menores, estaba en centros de menores, trabajando con menores conflictivos o delincuentes, para investigar mucho más sobre ello, luego hablaremos sobre esto si quieres. Pues claro, estábamos con estos chavales y decía, claro, es normal, estos están desde los, ¿qué?, 6 años en la calle, están desde los 6 años en la calle y muchas veces tienen que tratar de identificar quién es amigo o enemigo sin tan siquiera hablar con él, porque se han metido en un barrio que no es el suyo, porque tienen que hacer una negociación, llamarlo entre comillas, ¿no?, con otro grupo de pandilleros para lo que sea y tienen que identificar quién es el que manda y quién no es el que manda, no voy a hacer que metan la pata. Porque cuando van a robar a alguien, pues tienen que asegurarse muy mucho de que ese alguien no se vaya a dar la vuelta y tengan una confrontación. Porque aunque le roben, si ha recibido 2 puñetazos, a nadie le gusta recibir 2 puñetazos. Y todo eso, claro, lo hacen sin hablar con la otra persona muchas veces. Lo hacen simplemente observando. Y a mí me da una idea de que esto era lo que hacíamos cuando éramos primitivos, cuando bajábamos de los árboles, cuando no sabíamos hablar y teníamos que identificar a algo que veíamos que se movía, si era amigo o enemigo, simplemente por de forma visual, si lo podíamos ver, cómo se mueve, si se mueve como nosotros, cómo actúa, cómo va por esa jungla, si va como yo o no va como yo. Bueno, pues esto extrapolado es básicamente lo que ellos hacen, de una forma así muy, sin saber muy bien por qué, ¿vale? Es por experiencia. Juan, yo creo que tú has puesto precisamente ahora mismo el dedo sobre la llaga, en la dirección en la que te iba a hacer el comentario, ¿no? Una lectura absoluta en dirección antropológica, porque yo recuerdo aquel momento en el que me metí entre lobos junto con un alemán llamado Daniel Weigen, un hombre realmente excepcional, y él me decía: Alejandro, el conjunto de la manada es capaz de oler y detectar cuál es la presa con la que ellos más rápidamente van a poder ser certeros, ¿no? Que van a poder acabar con ella porque detectan el miedo solamente con poner la mirada sobre la víctima, ¿no? Tú estás esta noche haciendo un lenguaje exactamente igual, ¿no? Personas que desarrollan una, entre comillas, un instinto capaz de detectar esos pequeños matices para saber desnudar a la persona y saber dónde está su punto más flaco, ¿no? ¿Cuál? Porque si lo pensamos bien, también esto se está utilizando en la actualidad, en el día a día, en nuestro entorno, en el acoso laboral, en la forma en la que de alguna manera somos más receptivos o más pasivos frente a cierto entorno, etcétera, etcétera. Y quizás muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de que eso se está utilizando a favor o en contra nuestra. Sí, fíjate, que más que sea una especie de instinto, en el caso nuestro, ¿no?, porque somos menos animales, menos primitivos que antes, es más una observación. Es más una... observan cómo se mueven, observan cómo andan, y hay estudios hace mucho tiempo, no recuerdo quién nos hizo, pero que se hicieron en Estados Unidos, que en función de cómo caminaras era más fácil que te atracaran o no, depende por dónde pasearas, si das pasitos muy cortos y muy rápidos, ¿vale? O si lo das con la cabeza muy agachada y como mirando de reojo. Esos son indicios de miedo, esos son indicios de inseguridad. Si tú andas por la misma calle, en aquel momento por el Bronx, en vez de con pasitos cortos y así, por dando zancadas largas y como si parecieras un payaso, pues probablemente nadie te va a atracar. Igual se meten contigo, porque dicen, mira el tonto este, pero no van a ir a robarte. Entonces, es por observación, en este caso es por observación. Estos, de lo que hablaba yo, estos chavales, o estos chavales que luego somos nosotros, lo que hacemos es observar, ir viendo con nuestra experiencia, sí, cuando a alguien le digo, de determinada forma, qué es lo que hace su cuerpo, si se mueve para adelante, si se mueve para atrás, si le veo que tiene miedo, si no le veo que tiene miedo, y si veo que diciendo, no tiene miedo, y lo que yo quiero es que esa otra persona tenga miedo, no me sirve, pues tengo que utilizar B o C. Si utilizo C y veo que tiene miedo el 90% de las veces, perfecto, pues lo utilizo, lo cojo, lo guardo y lo utilizo en las siguientes veces. Básicamente eso es lo que hacen cuando no pueden hablar. Luego, una vez que ya puedes hablar, encima, y si eres un poquito hábil en ello, pues ves si la persona es más dubitativa, menos dubitativa, si se planta con lo que estás diciendo o no. Estamos hablando del tema de delitos, ¿eh? Estoy hablando del tema delincuencial, pero claro, eso extrapolado a cualquier otra parte de la vida, como tú bien decías, nos sirve en el entorno, claro, en el entorno laboral o donde sea. Yo he estado en diferentes empresas y he visto muchas veces en las empresas que, y no voy a ir contra los directores, no creo que esto sea contra los directores de nadie, ¿vale?, ni contra los empresarios, ni mucho menos, que yo también soy empresario, pero sí he visto que algunos de estos directores de centros en concreto se aprovechaban de unos determinados trabajadores, y cuanto más se aprovechaba de esos trabajadores y los trabajadores hacían lo que decía ese director, él se aprovechaba aún más. No luego les premiaba porque le habían ayudado, sino que se seguía aprovechando de ellos. Esto lo suelo decir yo, no con este ejemplo, pero lo que suelo decir yo cuando hablamos de negociación es que, vale, ante una situación en la que, bueno, hay un conflicto, hay una confrontación, vamos a decir que es un poco agresiva, tú tienes que poner ese mismo nivel. No digo de agresividad, sino de intolerancia, de no permitir unas determinadas cosas que ocurran, ¿no? Porque si tú eres permisivo con alguien que es agresivo, ¿vale?, te conviertes en sumiso. Y la sumisión lo que atrae no es bondad por parte de la otra persona, es más agresividad por parte de la otra persona. Tristemente, así es el mundo en el que hemos vivido, ¿no? Y tenemos que estar. Juan, tú has hecho, bueno, y haces, ¿no?, ponencias en media España y fuera de ella, y algunas tuteladas con nombres súper reconocidos, ¿no? Solamente tenemos que hacer nombrar a Miguel Botella para ser uno de las personas que están precisamente evaluando algunas de las tesis con las que tú trabaja. Juan, ¿cuántos años de preparación? Y una preparación específica. Sabemos que esta preparación también se utiliza en los cuerpos de seguridad de élite, etcétera, etcétera, donde tú de alguna manera también te has tenido que formar. ¿Cómo ha sido la experiencia en esa dirección? ¿Te estás refiriendo a análisis verbo corporal? Sí, claro, claro. Vale, pues es complicado, Alex, porque como alguna vez ya hemos hablado, no hay una formación específica sobre ello. Ahora nosotros sí estamos dando, bueno, si está tratando de incorporarla, le vamos a tratar de incorporar a alguna universidad en España y a través de ahí dar cursos de experto en este área. Porque claro, yo cuando empecé, yo empezaba formándome en comunicación no verbal. En comunicación no verbal tampoco hay no hay ninguna carrera, no hay ningún estudio homologado. Yo marché a Estados Unidos, aprendí allí con, bueno, uno de los que decían que podía ser la mejor persona, ¿no?, en identificar engaño en el mundo, que lo dijo Paul Ekman sobre esta persona, está en California. Y yo me marché allí, estuve aprendiendo con aquella persona, estuvimos allí pues 15 días fue, ¿sí? Estuve allí aprendiendo con ellos y a la vez, bueno, pues lo que nos va formando y lo que nosotros conseguimos hacer es, a través de esa formación que obtuvimos allí, pues más especializada, y los trabajos que estábamos haciendo, ir retroalimentándolo. Entonces, entre las investigaciones que vamos haciendo y bueno, la formación que tuvimos inicial, lo que hemos creado nosotros es un desarrollo pues más avanzado, más en profundidad, de análisis verbocorporal. ¿Cómo era ese entorno, Juan, en el que estaba ahí, en el que este hombre vos estaba preparando? ¿Cómo era el entorno? ¿Llevabais un poco de reticencia, no, al enfrentar a una prueba de tal calibre? No, allí cuando fuimos allí a formarnos, bueno, era una persona que había creado una especie de instituto, que llamaba el Instituto de Entrevista Analítica, que estaba en California. Él se llama JJ Newberry. Y fue muy interesante porque el tiempo que estuve allí, la verdad, bueno, pues estuve aprendiendo con gente de Scotland Yard, con negociadores de Scotland Yard, que eran muy buenos, con uno fue el general que había sacado a Saddam Hussein del Zulo en el que estuvo, estaba ahí con nosotros, con gente de las embajadas estadounidenses, que lo que hacían era aprender a identificar, ahí aprendíamos a identificar facialmente emociones y algunos pequeños indicios de, bueno, de distorsión, de engaño. Y en las de las embajadas, por ejemplo, iban ahí a aprender cómo identificar engaño, porque tenían que permitir la entrada o no a un montón de personas a lo largo del día en función de una pequeña información que tenían previa y una entrevista muy muy pequeña, unos 3 o 4 minutos, no tenían más. Entonces estaban ahí formando conmigo y estaba formándome con ellos también. Había policías que habían desmantelado a los ángeles del infierno, que habían trabajado de clandestinos, vamos, durante mucho tiempo, que se tuvieron que trasladar 2 veces de estado por las amenazas que habían tenido. Teníamos policías de Los Ángeles, que están todos los días bregándose con muchos más peligros que los que puede tener aquí, que podemos tener aquí, ¿no? Porque ahí mueren policías a diario. Había personas incluso que, bueno, una persona que lo que hacía era seleccionar el jurado. En Estados Unidos, como bien sabes, se selecciona el jurado y cada parte va eligiendo, entre un grupo de personas se va eligiendo, ¿no?, el jurado que se quiere. Y entonces esta persona estaba formando en identificación facial de emociones y su trabajo única y exclusivamente era que le contrataban para seleccionar personas del jurado que fueran más afines a su cliente que al otro cliente. La verdad que fue muy bueno, y había alguna persona que había venido también de dentro de Scotland Yard y ahora estaba trabajando en una empresa privada en Estados Unidos, no, en Australia. Ah, y también estuve con uno que, un policía de Hong Kong, y aquel se dedicaba al tema de fraude fiscal, y había venido también a lo mismo, que ya estamos hablando hace unos cuantitos años ya, ¿eh? Y cuando aquello, bueno, los americanos lo utilizan mucho, yo siempre he dicho, los americanos utilizan todo, y entonces, de lo que utilizan, que les sirve, pues lo explotan. Aquí nos cuesta un poquito más. Bueno, yo fui allí, aprendí mucho con ellos, estuve muy contento, estuve muy a gusto, porque yo cuando aquello ya había hecho el estudio con secuestradores, y entonces me pidieron que les explicara un poco, que les dijera. De hecho, me pasaron, antes de sacarlo al curso, una cinta en la que habían grabado a un mexicano que pensaban o que creían que había matado a 4 o 5 personas dentro de un bar, y entre una de ellas era un general. Y los mexicanos le tenían pues 20 días, le tenían recluido, no conseguían obtener nada de él. Entonces, este JJ Newberry y otros 2 policías fueron allí, le grabaron y les dijeron una serie de cosas. Y bueno, pues a mí, pues, no sé, les parecería que podía saber más, o bueno, como era criminólogo, me lo pasaron antes de pasarlo al curso, y les di una serie de pautas. Y bueno, son gente en ese aspecto muy honrado, porque les dije una serie de cosas que yo creía que también eran importantes. Les pareció así, lo estuvimos debatiendo durante un tiempo, y cuando nos pusieron ese vídeo y dieron las explicaciones el anteúltimo día, pues dijeron que unas cuantas de esas, o cuáles habían sido las que yo había dicho con antelación, que eran de esa determinada forma y que eso no era cosa de ellos, que eso lo había dicho yo, ¿no? Es decir, que en ese aspecto son muy honrados y aprovechan, son como esponjas, aprovechan todo de un sitio o de otro e interrelacionan muy bien el entorno de trabajo policial, fiscal, judicial, con el entorno de investigación, como bueno, las universidades, etcétera, ¿no? Y lo tratan de imbrincar muy bien. Es aquí un poquito lo que nos falta, pero bueno, yo me estoy empeñando en ello. Menuda foto de aquella clase, me lo quiero yo imaginar, solamente con la descripción del patio que tú no acabas de hacer. Aquello, no sé, que o había tensión en el ambiente o había buen rollo, desde luego era la flor y nata, ¿no? De la investigación avanzada, ¿no? En el mundo entero, como acabas de hacer repaso. Juan, había muy buen ambiente. Sí, la verdad que sí. Juan, y en ese paso muchas veces hemos comentado, ¿no? Y entiéndase por favor el trasfondo del término, como muchas veces al extrapolar este terreno a nuestro país, todavía sigue siendo una ciencia, sigue siendo una metodología aún pendiente de tener el reconocimiento que merece. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos? Bueno, que pues eso, nosotros nos estamos empeñando en la base de investigaciones ir validando determinadas, bueno, pues eso, determinadas indicios de los que estamos obteniendo entre las tesis que estamos haciendo y estamos desarrollando, las investigaciones que hacemos y luego las publicaciones que vamos teniendo, pues va cogiendo mucho más cuerpo entre los científicos, como bien tú has dicho, ¿vale? Porque a la hora de utilizar el que sea práctico, en el momento que damos un curso del tipo que sea, el más pequeño puede ser de 20 horas, claro, a los que les damos la gente está encantada, y me da igual sean psicólogos, policías, abogados o lo que queramos dar, o alumnos, están encantados porque ven que es muy útil, porque bueno, pues todo el mundo sabemos, ¿no?, que la comunicación no verbal, comunicación corporal es muy importante. Lo que pasa es que no la sabemos o no podemos clasificarla todavía muy bien, no podemos decir cuando alguien hace este gesto significa esto, probablemente nunca lo podamos hacer, pero sí podemos decir, bueno, en esta persona cuando hace este tipo de gestos probablemente su intención vaya hacia este lado. Y ahí es lo que nos estamos empeñando. Para eso lo que tenemos que hacer es trocearlo mucho. Yo digo que soy experto en análisis verbo-corporal y detección de engaño, pero para llegar hasta la detección del engaño, que es lo más complicado, lo que tenemos que hacer es trocearlo. Y trocearlo me refiero a que primero lo que hay que hacer es, bueno, aprender a identificar emociones, vamos a decir, faciales en la cara. Vale, vamos a ver qué emociones faciales son universales, aparte de las que decía Paul Ekman, si tenemos algunas más. Él trabajaba con 7, nosotros ya trabajamos con 11. Y qué indicios, movimientos de la cara son los que nos indican que esa persona está mostrando esta emoción o esta otra, ¿no? Por otro lado, saber si las identificamos bien o no las identificamos bien y cómo podemos formar a las personas en identificarlas. Y eso es una parte, fíjate. Luego nos iríamos a la parte corporal, qué hacen las manos, las piernas, el tronco. Luego nos iríamos a la parte verbal. O sea, verbalmente, qué es cuando el contenido, qué decimos. Vale, pues identificamos una serie de ítems de lo que decimos, pues el engranaje contextual, que es cuando una persona establece muy bien el espacio y el tiempo sobre lo que está hablando, ¿no? Si yo te hablo de una fiesta que he tenido hace 4 días, que te digo, la fiesta que tuve hace 4 días fue en casa de mi hermano y estábamos mi hermano, mi primo, que se llamaba fulanito, si yo eso lo establezco muy bien, eso se llama engranaje contextual. Bueno, eso es uno de los ítems, uno de los indicios que nosotros valoramos en la comunicación verbal. Como esos hay como unos 10. Bueno, pues tratar de identificar esos ítems, cuánto relacionan con que alguien nos esté diciendo la verdad o no nos esté diciendo la verdad, o con que alguien esté diciendo algo que sea congruente con sus gestos. Eso es el apartado verbal en qué dicen. Luego habría el cómo lo dicen. Es de cuando alguien hace peroratas, cuando alguien tiene muchas pausas, cuando alguien habla de una forma entrecortada. Eso también cómo lo correlaciona. Y todo eso conjunto, junto con el contexto en el que se está dando y junto con la persona en sí, cómo ella es de forma habitual, cómo ella se comporta de forma habitual, es lo que nos daría una idea para poder valorar la credibilidad del discurso de una persona. En pocas palabras, cada uno de los trocitos que hay que hacer, ¿eh? Sin duda, Juan, en pocas palabras me estás intentando hacer una descripción pormenorizada, ¿no? De que cuando nosotros mentimos, nuestro cuerpo, de alguna manera nuestro entorno, nuestro ser, está diciendo de otra forma, ¿no? Que estamos mintiendo. Estamos sometidos a una cierta tensión pasiva en el que estamos intentando no desvelar nuestra propia mentira, pero que eso al final se desliza en movimientos de ojo, en tics nerviosos, en formas en las que pronunciamos nuestras frases y nuestras propias incoherencias, y ahí es precisamente donde vosotros entráis. Juan Ángel Anta lleva hoy por hoy y dirige el grupo Detecta. Juan, ¿cómo ponerse en contacto contigo? Porque supongo que ahora mismo, ¿no?, un gabinete de abogados, gente que dice, oye, pues nos interesa a ver de qué manera podemos asistir a los cursos de formación que tú impartes. ¿Cuál sería la forma de ponerse en contacto contigo, Juan? Pues mira, Alex, a través de la página web pueden contactar conmigo, que es grupodetecta.es, o sea, www.grupodetecta.es. Luego yo tengo un blog, que es también WordPress, Juan Ángel Anta, o juanangelanta.wordpress.com, sí, esa es, y ahí también pueden contactar conmigo. A través de ahí pueden contactar conmigo, con la empresa, un grupo Detecta, y luego ya nos pondremos en contacto con ellos. Nosotros de momento, eso nos han preguntado últimamente, que a ver si damos cursos, bueno, lo que yo llamo cursos en abierto, es decir, proponemos un curso en una ciudad de España y que venga el que quiera. De momento no estamos haciendo, no estamos planteando el hacerlo, porque ya nos han demandado bastante de ellos, porque hasta ahora lo que hacemos es dar cursos a colectivos que nos solicitan. O vamos a determinados colectivos, a psicólogos, y entonces le hacemos un curso para ellos, un curso inicial, un curso básico, un curso el que sea, que soliciten. A policías, tres cuartos de lo mismo. Pero vamos por colectivos, a empresas. La última fue, la anteúltima fue a una empresa también, porque querían aprender a identificar, eso era para identificar emociones. Querían aprender a identificar emociones en sus clientes para saber si lo que les estaban contando pues les parecía agradable o no les parecía agradable. Me pareció una buena idea desde ese punto de vista, para no cansar a un cliente, para cuando veas que, bueno, que no le está gustando lo que le estás diciendo, pues que cortes y te marches, que lo dejes en paz. Porque así no ganas un cliente, pero ganas un amigo y una buena opinión de ti y de tu empresa. Fíjate, o sea, que tiene muchas aplicaciones. Pero no hemos hecho ninguno en abierto, a todo el mundo. Es decir, vamos a hacer aquí un curso y que se apunte el que quiera. Lo estamos tratando de preparar y, claro, probablemente será en el norte, que es donde estamos nosotros, en el País Vasco. El primero, imagino que será ahí. Pero eso, las formas de contacto a través de la página web. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros y luego ya les llamaremos o les facilitaremos un número, hablaremos con ellos. Juan, es que sin duda alguna eres un auténtico crack. Mira, salías tú en un artículo que me enviaba del correo, en el que el titular, detectar el engaño no es fácil, pero es posible. Tú muy serio con un ordenador, con Obama haciendo la famosa peineta. Y sobre todo la pregunta, ¿no?, que supongo que te habrán bombardeado en los últimos tiempos. Sobre el pequeño Nicolás, dice, el pequeño Nicolás miente mucho menos de lo que se cree, dices tú en este artículo. Oye, sobre este personaje, ¿no?, ¿qué podríamos decir, Juan? Mira, Alex, pues sí, es verdad, estuve dando un curso y cuando vine del curso ese, que fue en fin de semana, tenía varias llamadas en el teléfono, ¿no? Y me preguntaban por el pequeño Nicolás y decía, pues que no lo he visto. Para analizar y para ser serios, lo que tenemos que hacer es analizar vídeos a la persona, se puede hablar con ellos. Y luego ya con el tiempo, al pasar unos días, me coincidió. Estaba yo en casa, me coincidió que salió el pequeño Nicolás dando una entrevista. Estaba dando una entrevista, no sé dónde fue, tengo ni idea. Estaba dando una entrevista y dice, vaya, pues me voy a quedar a ver qué es lo que dice este hombre, porque todo el mundo está con el pequeño Nicolás para arriba y para abajo. Y le estuve mirando y estuve observando y decía, bueno, fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, con todas las salvedades. Estoy hablando de un vídeo en el que le hemos visto, ¿eh? Estamos hablando de un análisis como Dios manda, ¿eh? Pormenorizado y, bueno, con todos sus apartados. Pero sí, estuve prestando atención, estuve tomando alguna nota y decía, ahí va, pues bueno, hay una serie de cosas que este tiene una comunicación que es bastante coherente, ¿no? Es una comunicación verbal y corporal bastante coherente. La gente anda diciendo que anda mintiendo mucho y no da la sensación, no identificaba yo indicios en los que mintiera tanto. Sí hay algunas cosas que las ha magnificado o que las coge, da la sensación, que las coge y entonces las hace un poco más grande para hacerse el más importante, pero que tiene contactos, que ha estado con las personas con las que anda diciendo, que es una especie de conseguidor, ¿no?, en el entorno en el que se ha movido. Yo no tendría muchas dudas de que eso es así, no tendría muchas dudas, ¿no? Y además, cuando hay algo que no está muy convencido, que no sabe, que no es cierto, que trata de ocultar, contesta, pero de forma muy escueta y se queda muy quieto. Eso es lo que hemos podido ver en este vídeo que vi, no me acuerdo cuánto era, en torno a una hora, una cosita así. Bueno, pues ahí está un poco la síntesis sobre este personaje, sin duda alguna, tan mediatizado últimamente. Juan, un último apunte. No quiero esta noche agradecer precisamente tu gentileza y siempre tu confidencialidad y tu entrega con la otra mirada. Juan, ¿qué está sucediendo en el mundo? Porque tú andas en una dirección, en la detección de la mentira, en un mundo cada vez más controlado, vamos a llamarlo de esta manera, y donde, por desgracia, como hemos podido ver en estos últimos días en París, bueno, pues toda esa tragedia y todo ese miedo subyacente que se está inyectando en la sociedad. Juan, ¿cuál sería tu particular lectura? Pues hay varias de ello, Alex. Porque estamos hablando de actos terroristas, estamos hablando del control de grupos terroristas que actúan, entiéndaseme también con comillas, como sectas, una secta, porque al final lo que hacen es programar a una serie de personas, convencer a una serie de personas de unas determinadas actos o de que determinadas cosas son superiores a él y a ellos y que tienen que apostar, en este caso muchas veces es su vida, muchas veces matando la vida, eliminando la vida de otros, ¿no? Eliminando otras personas, quitando la vida de otros, para poder alcanzar, bueno, lo que se suponga que tenga que alcanzar, que un líder les ha dicho. Es muy parecido a una secta. De hecho, están como programados, por eso he dicho la palabra, utilizo la palabra programar, ¿no? En las sectas lo que hacen es cuando tratan de sacar a alguna persona también le dicen que la tienen que desprogramar. Y aquí lo que tenemos son personas, además, que vienen de los, o sea, que retornan a los países de origen, salen de sus países, imaginemos de España, salen de España, se forman en matar a gente y vuelven a España. Con lo cual, tienes una persona que sabe cómo funciona la cultura en la que está, en la que ha estado, y que además tiene unos objetivos, tendrá unos objetivos claros de cómo eliminarlos. Ya no es el extranjero que viene y se tiene que pasar desapercibido, meterse dentro de una cultura que no conoce tanto. No, es que esa persona pertenecía a la cultura. El control se tiene que dar. Últimamente he estado oyendo cosas como diciendo, bueno, es que estamos haciendo tantos tipos de controles, se está controlando tanto, se está interviniendo comunicaciones, etcétera, y miren lo que nos está ocurriendo, ¿no? Pues parece que no tiene resultados. Hombre, yo igual ahí la pregunta sería, ¿y si no llegamos a hacer, o si no se llega a hacer ese tipo de controles, cuántos atentados hubiéramos tenido? Sin duda. Y no hay que saltarse, está bien, estamos en una democracia y no hay que saltarse una serie de normas que son democráticas, pero desde luego no hay que ser ingenuos y o tratamos de utilizar unas normas contundentes para evitar que nos ataquen, nos maten o se cree una serie de víctimas que no se pueden permitir, o lo pasaremos bastante peor que lo que lo estamos pasando ahora. Sin duda alguna. Yo cuando hablo de así algún paralelismo, yo digo, mira, si uno juega a las damas y el otro juega al ajedrez, no llegamos a buen puerto. Uno tiene unas normas completamente diferentes a otras. Si uno está jugando a la guerra, que no es jugar, entre comillas, si uno está haciendo la guerra y nosotros estamos tratando de ser lo más garantistas posible, desde luego tenemos todas las de perder. Eso está claro. Tú acabas de decir una cosa que nos ha dejado pensativo, ¿no? La forma de captación, ¿no? Cuando escuchamos a través de los estudios que dicen que hay una especie de promoción de marketing del propio terrorismo, ¿no? En el que están haciendo captaciones de personas, sobre todo más en los márgenes sociales, más un poco más desplazados, gente que tiene una afinidad, por decirlo de alguna manera, o son más débiles, vamos a encuadrarlo de esta forma, en el que conectan directamente con ese mensaje, empiezan un proceso de transformación y al final terminan retornando siendo, bueno, pues células durmientes esperando a que les den la orden para actuar de esa forma, ¿no? Es preocupante porque, sin duda alguna, los que hacen ese trabajo saben muy bien lo que hacen, ¿no? Entienden muy mucho de cómo funciona la mente humana en un terreno precisamente donde tú entiendes a la perfección. Sí, Sí, por supuesto. Por eso decía que se parece mucho a una secta, porque lo que hacen es, bueno, coger a personas que ven que están faltas de cariño, les dan el cariño, les dan su apoyo, les meten dentro de un entorno en el que dicen, no te preocupes, nosotros te protegeremos, te haremos bien, y encima te vamos a enseñar a canalizar toda tu frustración y toda tu ira contra lo que nosotros consideramos, pero que voy a hacer que creas que es contra lo que tú consideras. Es decir, toda tu ira, toda tu frustración, junto con una formación, llamémosle, o ha sido militar, en un sitio en el que te voy a traer, que te lo voy a subvencionar, que te voy a pagar, te va a permitir a ti, toda esa ira, explotarla contra tú quien quieras y en el entorno en el que tú más quieras. Joder, a ver cómo lo puedo explicar, porque es que es una... Es decir, tú cuando más odias y a quien más le quieres hacer daño, es como lo de Aníbal Lecter, lo mismo que decías, lo que tienes más cercano, también con quien más te enfadas es con el que tienes más cercano, con el que todos los días te chincha, con el que todos los días te quita el sitio en el autobús, con el que todos los días no sé qué. Entonces, cuando a alguien tú le das la posibilidad de revolverse contra eso y encima le das una serie de argumentos, le convences de una serie de argumentos y le das herramientas, y herramientas no me refiero solo a que lleven sus fusiles o AK-49, ¿vale?, sino que le enseñe determinadas tácticas, determinadas técnicas y le enseña a ser un poco más inteligente, porque algunas de estas personas al principio puede que sean más cazurros, es decir, son personas desamparadas, como tú bien has dicho, ¿no? Algunos de ellos, desamparados, que no tienen de caerse muertos, pero les enseño a... No, es que no tienes que hacerlo de esta manera, no de forma tan agresiva, de forma tan directa, porque te van a matar o porque no nos vas a servir, sino que lo tienes que hacer de una forma más inteligente para poder hacer el mayor daño posible. Pues tenemos un problema gordo. Pues espero, te lo digo de corazón, amigo, que ojalá esto se controle de alguna manera, de que la sangre nunca, mejor dicho, no llegue de nuevo al río y que vivamos en un mundo cada vez un poquito más tranquilo, gracias a la mano también y al trabajo de personas y especialistas como tú. Juan, yo no soy ningún entendido en la detección de la mentira ni de la verdad. Lo que sí tengo muy claro es que de forma natural detecto en que compartimos una amistad absoluta y hermosa en este lenguaje de radio. Eres un tío con un corazón muy grande, un amigo de tu amigo. Me encanta decirlo, promulgarlo precisamente en la radio. Formas parte, como te decía, del propio tejido de la historia de este programa, y que no te quepa la menor duda, ahí no tienes que hacer ningún trabajo para detectar la verdad en mis labios, en el sentido de que esto es un auténtico espectáculo y que aprendemos de forma supina cada vez que tenemos el placer de escucharte aquí en estos ecos de radio. Juan Ángel Anta, Grupo de Teta, por favor, tomen buena nota, eres un auténtico crack, se te aprecia mucho, un fuerte abrazo esta noche. Pues muchas gracias, Alex, y sabes lo que decían últimamente, estoy leyendo sobre el tema de mentalismo, mentalistas y así, que, bueno, porque es una, no solo la serie esta que está en la televisión, sino que, bueno, es viene como de una ciencia, ¿no? El mentalista habla mucho sobre que las personas, cuando tienen unas actitudes positivas, etcétera, suelen atraer a personas de la misma calidad humana, así que por algo estaremos juntos. Bueno, pues fantástico, en la que es siempre tu casa este viejo galeón de las ondas de la radio. Juan, muchísimas gracias de verdad, gracias por tu paciencia y sobre todo gracias por habernos dedicado este tiempo de radio. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a vosotros, Alex, un abrazo. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, continuamos esta noche navegando a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas en la radio. Como sabéis, esta noche hemos abierto este tiempo de radio haciendo clara alusión al terreno ufológico a través de esos titulares que hemos hecho mención, a través del libro azul que se convierte ahora en internet en un escaparate abierto a todos para que podamos explorar aquellos expedientes que desde 1940 vienen denunciando personas repartidas a lo largo y ancho del mundo en esos contactos con luces y objetos en el cielo de carácter inexplicable. Como es lógico, nosotros no tenemos la respuesta a ese gran enigma. Pero como programa en sí mismo queremos esta noche cumplir un rendido homenaje a aquellas personas que con honestidad, y subrayo la palabra honestidad, han consagrado sus vidas al estudio de ese fenómeno para intentar aportar una mínima respuesta. Recuerdo aquel año en el que pudimos conocer a don Andrés Gómez Serrano, quien fuese jefe de la policía local de Algeciras durante toda su vida profesional y que había consagrado durante 50 años el estudio al terreno ufológico, especialmente caliente precisamente en la zona de Algeciras. Nosotros cuando llegamos allí nos recibió como un auténtico hermano mayor y nos adentró en su casa para mostrarnos lo que es un auténtico museo de la investigación a lo largo de los años. Fotografías, dibujos, viendo colgadas en las paredes aquellas pequeñas notas de los testimonios de personas a las cuales él había tenido la ocasión, no solo como policía, sino como investigador, de anotar en aquellas luces que se dibujaban en los cielos del sur de España. Nosotros sacamos la grabadora y grabamos un documento que esta noche he querido recuperar y que sirve como auténtico homenaje. Ha pasado mucho tiempo y quizás la calidad del audio deje algo que desear, pero sinceramente no es lo más importante. Yo me quedo al final con la síntesis de la autenticidad del momento, de la verdad con la que Andrés nos intentaba decir el resultado de sus años de experimentación y que sirve al final como un auténtico canto y homenaje a aquellas personas como Andrés y como muchos otros que han dedicado su vida a ese terreno. Un momento que sonaba así de esta forma. Andrés Gómez Serrano, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a vosotros por estar aquí en esta especie de refugio, viendo lo que hay e intentando de comunicarle a los demás algo que es un tema muy escabroso, muy difícil. Cuando yo lo inicié hace la friolera ya de más de 60 años. Yo inicié en el año 49 porque tuve un incidente muy grave y muy serio y me di cuenta de que me estaba metiendo por unos terrenos muy poco académicos pero terriblemente hostiles, como es el estudio de la ufología. Terrenos muy poco académicos y hostiles. Sé que hay un punto de inflexión, un primer encuentro, una noche que marca un antes y un después en tu vida. Sí, ¿qué claro, es lo que ocurre? Claro. Yo estoy prestando servicio militar en el Regimiento de Infantería Extremadura número 15, que se trasladó a Almería hace ya un montón de años, pero que ya ha desaparecido, ya ese regimiento no existe. Y me destina a la Almoraima, un campamento que está a unos 25 kilómetros de Algeciras, en pleno campo, en la Almoraima. En ese campamento, cuando llegamos allí, me destinan a mí a la carretera, a unos 400 metros del campamento, donde había una gasolinera muy pequeñita, como esta habitación, con dos camas, con una ventana por detrás que da al campo, a un río que había a unos 100 metros, y que era una gasolinera militar. Pero allí no había gasolina. Yo decía, ¿qué puñeta hago yo aquí? Si aquí no hay gasolina, yo aquí, ¿qué tengo que guardar? Te estoy hablando del año 49, del 7 de junio de 1949. ¿Qué ocurre? Que pues a mí me mandan allí con un tal Francisco, que era de la quinta normal, porque yo era voluntario, por eso era tenía 18 años, y era un pueblecito de Granada, pero un hombre muy retraído, que no hablaba si tú no lo invitabas a hablar, pero muy buena persona, un hombre muy callado, muy sensato, a pesar de la juventud. Y resulta que nosotros teníamos dividido

no tardamos más de 15 o 20 minutos en y venir. Esto no puede ser. Bueno. Total, que le digo a Francisco, Francisco, ¿tú qué hora tienes? Y Francisco me contesta y me dice que es lo que se me ha quedado grabado a mí en mi memoria hasta que me muera. Eso no se perderá en la vida. Dice, joder, pues ya se paró este. Este ven cuando se me para a mí, las 11 y 10. Yo me callé. Aquello me dejó tan absorto en los textos que yo había leído cuando era un poco más joven, porque yo mi educación escolar fue en la iglesia, en los colegios de la iglesia. Serrano, Andrés, a lo largo de tu carrera ejerciendo como policía, como jefe de policía, en este campo de Gibraltar, ¿cuántos avistamientos habéis tenido referencia? Porque a un palmo mía hay una vitrina con 600 expedientes, los cuales ha ido cotejando a lo largo de... Sí, 626. No te olvides, 626. ¿Qué ocurre? Que de esos 626, tú tienes que hacer una especie de purga. Más que nada porque no todo lo que hay por ahí arriba son ovnis. Eso que se le quita a la gente de la cabeza. No, no todos son ovnis. Se va expurgando, se hace un abanico muy extenso de factores que intervienen para que una luz rara que te pueda no sea un meteorito, no sea un asteroide, no sea algo de la propia naturaleza, un rayo en bola. En fin, hay 40.000 cosas que te da la naturaleza que todavía la sociedad no está familiarizada con ello. Claro, no llevan a la confusión. Claro, claro, y eso te lleva a equivocarte. No a equivocar a los demás, sino a equivocarte tú mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente yo he hecho una selección muy, muy medida, más que nada por la calidad del testigo. No es lo mismo una persona a pie que un piloto de combate, por ejemplo. Claro. No es igual una persona a pie que aquel que va en un autogiro o en un globo o que está en el aire. No. Hay diferenciaciones muy precisas y muy concretas en este aspecto. Después de todo esto, ves la profesión de la persona, estudia también la personalidad de esta, si es una persona que yo me fío muy mucho de la gente de campo. De la gente de campo. Sí. Por su sinceridad, por Ahí está, ahí el quid de la cuestión. ¿Y son ellos los que topan más con estos fenómenos? Sí, sí, bueno, por supuesto. Ellos y los perros. ¿Y los de perros? Los que yo me fío, el mejor amigo del hombre, es un termómetro para tú medir en una investigación seria. Lo primero que tienes que hacer es preguntar si qué comportamiento tenían los animales, más que nada por las facultades que tienen, muy superiores a las del hombre. Pero en este campo de Gibraltar, ¿cuál ha sido aquellos expedientes? Me comentabas de un notario que llega, también está, que incluso se dan hasta notariales de ciertos sucesos que llegan a ocurrir, ¿no? Sí, hombre, claro. Yo te puedo decir que por ahí hay un libro de mi amigo J.J. Benítez que se llama 100.000 kilómetros tras los hombres, en la que se describe un juez de instrucción levantando acta de un tema hombre. Aquí en este campo de Gibraltar, ¿cuál ha sido el caso más abrumador de contacto que El caso más abrumador que yo he tenido aquí, primero fue investigar ese, en 1753. Señala una fotografía en la pared. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo vaya también haciendo un poco de... Esa es una pintura hecha por mí, lo mismo que la de arriba, en la que aparece un historiador inglés hablando sobre el tema que yo estoy explicando. Apareció el primer ovni en 1753, ahí en esa pintura que yo he plasmado. ¿Por qué? Pues porque cada expediente que veréis, 620 y tanto de investigación, yo lo primero que hago es invitar al testigo para que me dibuje qué es lo que ha presenciado. La mayoría de testigos te dirán que ellos no saben dibujar, que ellos no. Y entonces, si no lo hacen ellos, lo hago yo, en función de lo que a mí me vienen explicando. Y ese es el primero. Y el más fantástico para mí, a plena luz del día, es el que yo firmé aquí en el año 89, que casi nadie ha visto. ¿Y cómo, sí, cómo es ese material? Porque yo me propuse de que no lo vieran. Fui un poco egoísta en ese aspecto. ¿Y cuando esa filmación? Cuando sí, un señor alcalde de mi pueblo pensó de que los OVNI aquí no interesaban a la juventud de Algeciras. Y yo tenía previsto dejar todo este patrimonio de investigación de 60 años, dejarlo como patrimonio del ayuntamiento, para que los jóvenes que se dedican a este tipo de investigación, sí, tuvieran ya la base hecha. Y dije, no, prefiero quemarlo antes, todo. Los reportajes, las películas, todo lo que yo he investigado, que es muy rico en contenido, pero que han sido tan ciegos que no han querido verlo, y ahí está. Andrés, ¿con cuántos investigadores dentro y fuera de España has cotejado información sobre tantos años de experiencia? Pues con muchísimos, porque yo, como veréis, y esto lo demuestra vuestra presencia aquí, cierto, sin ningún tema de impedimento, yo he tenido mi fuente de información, la he tenido abierta a todo el mundo, porque he entendido desde pequeño que lo que tú atesoras como conocimiento de lo que sea, de la ciencia o de investigaciones o de lo que sea, lo debes dar a conocer sin esperar nada a cambio. Todo lo demás es una pantufla que se han inventado ciertos señores, en la que la sociedad anda completamente desorientada, porque todo esto debería de habérsele informado de manera correcta, tal y como están ustedes haciendo ahora mismo. Andrés, ahí tienen los micrófonos, explícate para que lo sepan los demás. A ver, Julio, lo tengo por aquí. Por cierto, todos estos sonidos que estamos escuchando a nuestro alrededor, quiero recordar que estamos en la calle Perú número 12, en casa de nuestro amigo Andrés Gómez Serrano, en Algeciras, tomando esta espectacular grabación. Julio. Andrés, siguiendo con esta maravillosa entrevista, nos comentabas antes de empezarla que aquí en Algeciras tú estabas en la certeza de que también están los ovnis submarinos, o sea, los... Sí, claro. Exactamente. Y tú decías que podría haber aquí una base, sí, una base de ovnis. Coméntanos, sí, sí, un poco este tema. Pues muy sencillo, yo llevo viendo de en mis entrevistas a testigos, porque no se olvide a muchos de los señores que nos están escuchando, o nos pueden estar viendo, que la investigación de la ufología se ha radicalizado desde el principio en investigación de campo, no en la investigación de ordenadores, de despachos, no. Investigación de campo es la que te tienes que patear cientos y miles de kilómetros buscando la noticia y buscando dónde está el foco del tipo de investigación que tienes que acometer. ¿Qué ocurre con esto? Pues que yo comencé de esa manera. Y me di cuenta de que había infinidad de agentes de la Guardia Civil, cuando para mí el mejor dossier del mundo lo tiene la Guardia Civil de nuestro país. Eso que se le quita a la gente de la cabeza. ¿Tú como profesional has llegado, siendo policía, a cotejar alguna vez con ellos? Es decir, ¿será posible que... Claro, hombre, por favor, yo tenía a mi hermano, el mayor, que ya murió, que era comandante de puesto de la Guardia Civil, que fue sargento de la Guardia Civil, murió ya de capitán en Alicante. Yo he vivido con él cuando tenía 7 o 8 añitos, en un lugar que se llama La Cañar Peral, en Algeciras, que ya está todo aquello lleno de chalés, pero que entonces no había nada más que el cuartel de la Guardia Civil, donde era raro el día que no aparecían objetos volantes muy extraños, que entonces no se sabía lo que era, que salían del mar y que entraban en el mar. ¿Salían del mar y entraban, sí, sí, en el mar? Claro, pero siempre por aquella zona. Allí al lado de este cuartel hay, como verás, ahí arriba aquellas tres fotografías de arriba. Sí, efectivamente. ¿Sí? Una de ellas es, le llama la islita de la paloma. Quiero recordar que estamos señalando a la pared, a este el museo tan especial, en este mar de fotografías, de recortes, porque si Andrés, si algo está, es bien documentado en esta casa, desde luego. Sí, bueno, hombre, es que para tú que tú le expliques a la gente lo que quieres comentar, te tienes que apoyar en algo sólido, y lo más sólido es la fotografía en este. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues amigos, ahí quedan esos audios que dibujan a la perfección la forma en la que vivimos aquel encuentro especial hace unos años en Algeciras con don Andrés Gómez Serrano, y que vienen esta noche a configurar y a homenajear el perfil de esos hombres y mujeres que han sabido consagrar su vida al estudio del terreno de la ufología, mucho más allá del propio miedo al que dirán. Ellos son los que verdaderamente recurren a esos documentos en los libros azules y en otras muchas fuentes para intentar buscar la respuesta. Andrés nos enseñó algo mucho más importante. Quizás es que ser diferente no es malo y que hay que ser muy valiente en la vida para defender durante tantos años y a ultranza su creencia en un terreno que para muchos es simplemente un terreno vedado. Pero ese es el lenguaje con el que esta noche nos quedamos aquí en La Otra Mirada. Para nosotros ha sido un placer navegar de vuestra mano. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo.